cuartos de golpe, sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿más tranquilos? Si usted no nos había sintonizado, este programa se llama Hemos Fracasado con Todo Éxito, cumpliendo ya 3 meses. 3 meses, ya. Nos han llegado algunos mensajes. Nos ha llegado un mensaje bastante importante donde la gente dice, bueno, acá el mensaje dice: lo que seguimos fracasando con todo éxito, nos reunimos hoy a las 21 en San Carlos con los de Oro Sucio, dice. Autoconvocado. Sí, los de la minería contaminante. Los chicos ambientalistas se juntan esta noche a las 21 en San Carlos, para quien quiera concurrir. No dice lugar. En algún lugar de San Carlos, ustedes párense ahí. En lo que vivía Eugenio Busto de San Carlos, de consulta, ahí en el medio. Y alguno va a pasar. Sí, alguno va a pasar y le preguntan ahí. Le preguntan a los muchachos que están haciendo control ahí. Le pregunta dónde es la reunión. La verdad que, bueno, queríamos leerlo porque nos parece bastante importante esta reunión. De la gente que lucha contra la minería, y que está bien que así sea. ¿Canal de mensajes? Canal de mensajes 423-706 para mensajes de voz y 0261-156-6716-25 para mensajes de texto. Qué manera de tener números ese teléfono. Eso tiene mucho número. Pero no te déjelo pegado en la heladera si claro. Vamos a mensajes. Es bueno eso. ¿Qué quería decirles? Bueno, 2-1 Argentina. 2-1 Argentina. Cuarto lindo. Final, viernes. No sufrimos nada, la verdad que tranquilo, un partido que lo pasamos sin sobresaltos. Creo que para los argentinos está saliendo el sol.